Yo quiero para mi país un presidente que se preocupe por la educación, la salud, el trabajo y el bienestar de todos y todas las nicaragüenses. En Nicaragua muchos critican la reelección. Y como perros nos sueltan el hueso en la legislación. Como perros nos sueltan el hueso en la legislación. De Reagan aplaudieron su reelección. A Bush padre, Mr. Thank you very much. Por Bill Clinton elevaron plegarias a Dios. A Bush hijo, congratulación. Pero en Nicaragua no se puede aspirar a ser reelegido en el sillón presidencial. Es antidemocrático, dicen los más nainay. Candil de la calle y de su casa oscuridad. Derecha egoísta que no deja gobernar, serruchando el piso a Nicaragua una vez más. Piensen en el pueblo y paren de ser ya. Candil de la calle y de su casa oscuridad. Mires la mota en el ojo del otro si tu ojo no limpia. No mires la mota en el ojo del otro si tu ojo no limpia. Porque quien habla mal de las peras quiere comérselas. Porque quien habla mal de las peras quiere comérselas. Reelección a Bush padre, Mr. Thank you very much. Por Bill Clinton elevaron plegarias a Dios. A Bush hijo, congratulación. Pero en Nicaragua no se puede aspirar a ser reelegido en el sillón presidencial. Es antidemocrático, dicen los más nainais. Candil de la calle y de su casa oscuridad. Derecha egoísta que no deja gobernar, serruchando el piso a Nicaragua una vez más. Piensen en el pueblo y paren de ser ya. Candil de la calle y de su casa oscuridad. Derecha egoísta que no deja gobernar, serruchando el piso a Nicaragua una vez más. Piensen en el pueblo y paren de ser ya. Candil de la calle y de su casa oscuridad. Candil de la calle y de su casa oscuridad.